Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia, a la carta de Pablo a los Efesios, Efesios 2, y en lo que llegan los demás ahí, pues como bien saben, hemos estado llevando a cabo la serie acerca del Espíritu Santo y últimamente lo que son los dones del Espíritu Santo. Hemos visto algunos de ellos, especialmente los que tienen que ver con el habla, y empezamos a ver algunos dones de servicio. Aunque todos son para el servicio y la edificación de la iglesia, pues los hemos clasificado de esa manera nomás para efectos de estudio. Hoy vamos a continuar viendo algunos de estos dones, operaciones y ministerios del Espíritu Santo. Entonces vamos ahí a Efesios capítulo 2, en el versículo 12, a partir del 12, Efesios 2, 12, leemos: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Alguien se identifica con esta condición? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Algunos otros sí, ¿verdad? Así estábamos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, aunque creíamos que había un Dios, realmente ajenos totalmente a ese Dios. Versículo 13, preciosa transición, dice: pero ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora que estamos en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, el Evangelio, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pausa, ¿se dan cuenta? Sí. Ya no son, dice, extranjeros ni advenedizos. Estábamos alejados de Dios, ajenos a Dios. Dice aquí: ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Conciudadanos de quién? De los santos. ¿Sí? Lo creas o no, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, eres un santo. A veces no se parece mucho, ¿verdad? Pero así dice la Escritura, ¿verdad? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. A través de tu palabra, que es verdad, tú nos enseñas, tú nos corriges, nos redarguyes, nos instruyes. Que tu Espíritu Santo ponga esta palabra en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, y por ella seamos transformados, por ella seamos llevados a la madurez en Cristo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y por tu Espíritu Santo, que nos ilumina el entendimiento para comprender las riquezas que tú tienes para nosotros a través de ella. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Hay mucho que decir en estos versículos, pero quiero concretarme a los dos últimos versículos, el 21 y el 22. Es por medio de Jesucristo que somos reconciliados con Dios, ¿verdad? Dice los versículos anteriores. Es por medio de Él que somos reconciliados con Dios. Su muerte en la cruz fue el pago de nuestra deuda, quedando justificados delante de Dios. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? No hay perdón de pecados. Así que al derramar su sangre inocente nos salvó de la muerte eterna. Es por medio de Él que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y al reconocer de todo corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo no solo viene a residir en el creyente, no solamente viene a residir en el creyente, sino que también a residir en el conjunto de creyentes que conforman su iglesia. Es decir, el Espíritu de Dios hace su morada no nada más en mí, sino en nosotros, como la iglesia de Cristo. El versículo 21 ahí en Efesios 2 dice: en quien todo el edificio, o sea, hablando de Jesucristo, y el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios, es el Evangelio, dice: en quien todo el edificio bien coordinado, y aquí está una palabra clave, ¿no? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que el templo de Dios no nada más soy yo. El templo de Dios somos los creyentes, tanto de la asamblea local, tanto de Gracia y Paz, como de todos los lugares en el mundo donde hay creyentes en Jesucristo. Somos el templo de Dios. En lo individual y en lo corporativo, somos el templo santo del Señor. En quien vosotros también, dice el versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y si somos el templo del Espíritu Santo, lo más razonable es que Él debería tener el control de nuestras vidas, tanto de manera individual como a nivel de la iglesia. Ya hemos hablado algo de esto, ¿no? Una iglesia que se jacta de ser cristiana tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Nuestro deseo es ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el que vive en nosotros y a través de nosotros es Él por su Espíritu, y Él es el que debe guiar nuestras vidas, es el que debe señorear en nuestras vidas. Al reconocer que he muerto a mi antigua vida y cederle el control de mi vida al Señor, entonces seré guiado por su Espíritu. Y si todos caminamos en ese mismo sentir, entonces seremos también, como iglesia, controlados por Él. Entonces vamos siendo edificados. Como dice ahí en Efesios 2:21, bien coordinados, bien coordinados. Dios ha dotado a su iglesia con diversos dones, ministerios o servicios y diversas operaciones para ir edificándose. Fíjense qué tremendo. Él nos capacita, nos da los recursos para ir edificándonos como iglesia de Jesucristo. Y mediante esta repartición que hace, Él nos permite complementarnos unos a otros y todos juntos ir creciendo en madurez y cumplir con su propósito. Ahí mismo en Efesios, versículos, en el capítulo 4, en el 15 y el 16, Dice, sino en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? O sea, en Él, como cabeza, vamos creciendo todos. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, me llama la atención que aquí otra vez usa un término relacionado. Allá dijo coordinado, aquí bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjense, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué somos puestos dentro de una iglesia? ¿Para qué somos puestos dentro de la iglesia de Cristo? Ahí está la respuesta. Para todos juntos, y tomando en cuenta lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, la capacidad que Él nos ha dado a cada uno por su Espíritu, lo pongamos al servicio de los demás y de esa manera vayamos edificándonos, ¿sí? Vayamos construyendo ese edificio que es el templo del Señor como iglesia. Y así es como operan realmente los dones, los servicios, las operaciones de Dios. Y vuelve a aclarar aquí en amor, porque esa es la clave. Que todo lo que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu, que ha sido por gracia, también nosotros de la misma manera, por gracia, lo pongamos a disposición de Él, al servicio de los demás, y de esa manera vamos creciendo hacia la madurez en Cristo. A mí se me hace maravilloso esto, no sé ustedes, ¿verdad? Pero es bien hermoso cuando entendemos esto y vemos que formamos parte de un cuerpo y tenemos un propósito dentro de ese cuerpo. Les decía anteriormente que a veces ponemos mucho énfasis en tratar de identificar él o los dones que Dios nos ha dado. Pero que más que eso, debemos nosotros simplemente fluir en el Espíritu para que él o los dones que Él ha puesto en nosotros trabajen, ¿verdad?, en ese sentido para edificar a la iglesia. Y cuando entendemos eso, ya no es tan importante cuál don me ha dado Dios, cuál ministerio me ha dado, sino qué voy a hacer con esto que el Señor está que me ha dado y que ha puesto a mi disposición, ¿verdad?, para el servicio de los demás. Si entendemos esto, entonces ya lo demás es lo de menos, ¿no? Y hemos estado estudiando los diferentes dones y ministerios y operaciones que el Espíritu da para entender y para saber y tener una mejor idea, ¿verdad?, de en qué tantas áreas realmente podemos servir nosotros a la iglesia y servir también más allá al resto del mundo. Hoy vamos a ver hasta donde alcancemos algunos de los dones o las operaciones del Espíritu en el área del servicio. Vamos a empezar por lo que es el don de la misericordia. ¿Sí? Don de la misericordia. ¿Cómo andan acá? ¿Tienen calor? ¿No? ¿Están bien? Ok. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 12. Hemos estado viendo tanto lo que menciona la palabra en Romanos 12 como en 1 Corintios 12 y 14 y en Efesios capítulo 4, para de ahí ir identificando los diferentes dones y ministerios y analizarlos de una manera sencilla. En el versículo 8, Romanos 12, 8, bueno, leemos desde el 6, nada más para recordar y ponernos a tono. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Algunos de esos ya los hemos analizado. Si no estuvieron aquí, vayan al sitio de internet www.graciaypaz.org.mx y ahí pueden escuchar las enseñanzas. Dice aquí al final del 8, el que hace misericordia, que lo haga ¿cómo? Con alegría. Misericordia viene de la palabra griega eleo o helio, que significa en general sentir simpatía con otra persona en su miseria. Sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y especialmente simpatía manifestada en actos. En otras palabras, es mostrar bondad mediante actos benéficos o de ayuda. Simpatía quiere decir la capacidad de percibir la situación de una manera similar a la persona involucrada. Esto implica, por tanto, la participación para aliviar los padecimientos de otra persona. O sea, me identifico con el padecimiento de la persona y eso me lleva a actuar para tratar de aliviar eso que le está causando tribulación. Misericordia viene también del latín miser y cardio o cardia. Miser, de miserable o desdichado, y cordis o cardia, de corazón, es decir, la capacidad de sentir la desdicha de los demás. La capacidad de sentir la desdicha de los demás. Alfred Quinn la define de esta manera: muestra misericordia aquel cuyo corazón ha sido tocado por la miseria del prójimo, que la siente en su corazón, quien se la apropia y la sufre. La misericordia de Dios consiste en aliviar precisamente nuestra miseria, nuestra condición miserable debido al pecado. Por eso la Escritura dice abundantemente que Dios es misericordioso y habla de la misericordia de Dios como uno de sus atributos. Consiste realmente en aliviar nuestra miseria, nuestra condición miserable debido al pecado. Un ejemplo clásico de misericordia ahí en la Biblia es el pasaje del buen samaritano. Si van conmigo a Lucas, no me manden a Lucas, nada más vayan conmigo a Lucas, capítulo 10. ¿Por qué será ese dicho, eh? Me mandó a Lucas. Ah, del locadio. Órale. O sea, me tuvo por loco, algo así. Ah, bueno. Lucas 10, ahí del versículo 30. Fíjense, vamos a ver desde el 29, ¿no? Para entender un poquito mejor. No se trata de analizar exhaustivamente este pasaje, pero veamos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, este quería justificarse, ¿verdad? Y por eso pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque habla el Señor acerca de amar al prójimo. ¿Okay? En el 30, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre, a diferencia de los otros dos que relata ahí, fue movido a misericordia. Vio la condición miserable en la que estaba aquel hombre, que consistía en que había sido despojado de todo, había sido golpeado, lastimado, estaba realmente imposibilitado por sí mismo. Y al verlo, dice que fue movido a misericordia. Y esa misericordia no se quedó solamente en un mal sentimiento o un sentimiento de lástima y decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Está mal. Sino que lo llevó a actuar y encargarse de este hombre lastimado, herido, hasta que estuviera bien. Esa es la manifestación de la misericordia. Y algo muy importante aquí es la motivación. ¿Qué ganaba el samaritano con ayudar a este hombre? Absolutamente nada. No, ni lo conocía. Entonces no ganaba nada al hacerlo. Lo hizo porque fue movido a misericordia. Se identificó con la pena, ¿verdad? El dolor de esa persona, e hizo algo para aliviar esa condición en la que estaba este hombre. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aunque todos los cristianos estamos llamados a manifestar misericordia, es innegable que algunos poseen este don. Al ponerse en lugar de los desprotegidos, como las viudas, los huérfanos, los enfermos, los ancianos, los débiles, los desposeídos, todos somos llamados a tener misericordia, pero hay algunos, como hemos visto en los demás dones, que fluyen, ¿verdad?, en este don, y lo hacen precisamente sin esperar absolutamente nada a cambio. Lo hacen movidos por la miseria de las demás personas. Son atraídos por las necesidades de estas personas desprotegidas, y es como si fueran empujados con una gran fuerza a ocuparse de ellos, y lo hacen con alegría. Por eso dicen Romanos: el que haga misericordia, que lo haga con alegría. Otro ejemplo bíblico pudiera ser el de Onesíforo. ¿Habían oído esa palabra? Onesíforo. Ahí está en la Biblia, 2 Timoteo 1. Ahí en 2 de Timoteo 1, del 15 al 18, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Será este? Ah, es segunda, yo estoy leyendo en primera. Ok. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Híjole. Entre Onesíforo, Figelo y Hermógenes, ahí tienen 3 nombres ya para ponerle a sus hijos. ¿Sí? 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este hombre, mientras Pablo estaba en prisión y que muchos lo habían abandonado, él lo buscó y dice solícitamente, se dedicó a buscarlo, a visitarlo, a llevarle ese apoyo que seguramente Pablo necesitaba en ese momento. Él estuvo confortándolo continuamente, y Pablo pide al Señor que tenga misericordia, que Él haya misericordia. ¿Por qué? Porque Él fue misericordioso. ¿Sí? Hay muchas maneras de ayudar a los necesitados, pero la manera de operar de este don es la compasión que siente la persona por ellos. No se trata solamente de dar algo, todos damos algo generalmente, ¿no? Más bien se trata de identificarse con ellos en su situación, en la condición que están viviendo. Leí acerca de una niña que llega a su casa y le dice: mamá, hoy le avisaron a mi amiguita que se murió su mamá. Ay, ay, ay, qué terrible. ¿Y qué hiciste, hija? ¿Qué le dijiste? Nada. Nada, me senté con ella y me puse a llorar. Eso es mostrar misericordia. ¿Sí? Gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran también. Es darse uno mismo sin esperar nada a cambio. Repito, misericordia es el acto de eliminar la miseria humana. En Mateo 9:27, no lo busquen, se los digo, dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos ciegos pedían misericordia, porque es una gran necesidad que hay en las personas, sobre todo los desposeídos, por llamarlos de una manera. En Mateo 15:22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estas personas padecían, estaban padeciendo por su condición y claman por misericordia. Hay diferentes obras de misericordia. Hay obras que podemos llamar espirituales, aunque todas son espirituales, si son guiadas por el Espíritu Santo, o también obras de misericordia corporales, por llamarlo de una manera. Por ejemplo, de las espirituales podemos señalar, enseñar al que no sabe, alguien que no sabe nada de la palabra de Dios y que está sufriendo por no conocer la palabra de Dios, enseñarle es un acto de misericordia. Dar un buen consejo a quien te lo pide, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, al que sufre la pérdida de un ser querido, el trabajo, una relación muy querida, etcétera. Orar por los inconversos también. Y dentro de las obras corporales, obras de misericordia corporales, tenemos dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al encarcelado, redimir al cautivo, ver por la viuda, por los huérfanos. Ese es el don de misericordia, es ser movido por la condición miserable de alguien, hacer algo para tratar de aliviar esa condición, y se hace con alegría y sin esperar nada a cambio. Pasamos a otro. El don de presidir, dirigir o gobernar. Ahí mismo en Romanos 12:8 dice: el que preside con solicitud, hágalo con solicitud. Presidir quiere decir estar de pie ante alguien o ante algo. Quiere decir conducir, dirigir, gobernar, ocuparse en buenas obras. Se traduce presidir cuando se trata a la iglesia o en la iglesia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: le rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí está la palabra presidir. Es un requisito de los obispos dentro de la iglesia, de los ancianos. 1 Timoteo 3:4 dice que el obispo o el anciano dice que gobierne bien su casa. Esta palabra gobernar es la misma palabra que se usa para presidir, que gobierne bien su casa. Entonces, presidir o dirigir es una actividad que requiere de gran humildad y mucho tacto. Se puede tratar de reuniones de estudio bíblico, se puede tratar de juntas de los diferentes ministerios, de comités en la iglesia. Hay muchas áreas en donde se requiere este don para presidir. Y es un don que beneficia mucho a la iglesia a través de los ancianos y demás miembros de ella que la poseen, ya que los capacita para organizar un servicio, una reunión especial, cualquier tipo de reunión. ¿Cómo hacerlo? Ahí mismo nos dice Romanos 8, ¿verdad? El que preside, que lo haga con solicitud, es decir, con esmero, diligencia, lo mejor posible. Algunos ejemplos de personajes bíblicos con este don son José. José sirvió con Faraón y llegó a tener una posición muy alta. Daniel, no se diga de Daniel, también con varios de los reyes. Nehemías, que fue a reconstruir los muros de Jerusalén. Jetro, el suegro de Moisés, también un hombre que tenía el don de presidir. Tito y el apóstol Santiago o Jacobo. Este don de presidir también se menciona en 1 Corintios 12:28 como de administración. Es básicamente lo mismo, habla de lo mismo, es dice los que administran, ¿okay? Y está relacionado con liderar. Es el don de liderazgo. Viene de la palabra kubernesis. Kubernesis en griego es kubernesis, que básicamente significa conducir un navío, el piloto, ¿verdad? De una nave es el gobernado, es el que va dirigiendo la nave, no es el dueño de la nave. Y tiene que ver con gobernar. La palabra castellana derivada de este término es gobernar, gubernao, gobernar, de ahí viene. ¿Sí? Inclusive la palabra cibernética que conocemos proviene del griego kubernesis, de este mismo término. Y es el estudio del cerebro en relación al gobierno que ejerce sobre todo el cuerpo. Entonces se refiere a liderazgo, básicamente es liderazgo. La habilidad de trazar un objetivo, formalizarlo, movilizar a un grupo de personas y guiarlas para alcanzar ese objetivo. Y este don es muy importante en la iglesia, como todos los demás, para no perder el rumbo. ¿Qué es lo que hace el que está piloteando el barco? Mantener el rumbo, ¿verdad? Se trazan las coordenadas, se ubica el destino, se trazan las coordenadas y hay que dirigir la nave hacia allá. Ahora, hay muchas presiones. La marea, los vientos, las ballenas, los enemigos, los tiburones, tantas cosas. Hay muchas presiones, tanto internas como externas, que tratan de desviar el rumbo. Por eso es tan importante el que dentro de la iglesia haya personas con este don. Y no se refiere únicamente al pastor, sino dentro del grupo de ancianos. Dios pone este don para que se pueda mantener el rumbo. Porque de otra manera es muy fácil desviarse. Es muy fácil. Hay muchas presiones internas. Vamos a hablar ya de la iglesia internas en cuanto, es que a mí me gustaría que se hicieran las cosas así. Es que a mí me gustaría que dieran estos temas. Es que a mí me gustaría que, ¿verdad?, que a los niños les dieran esto. O sea, hay, cada quien tiene una manera de ver las cosas y eso ejerce una presión sobre el liderazgo de la iglesia. Presiones externas no se diga. ¿Cuántas presiones externas puede haber? Pero Dios capacita, ¿verdad?, a alguien o a algunas personas dentro de la iglesia para, una vez establecido el objetivo, tratar de mantener el barco en esa dirección. Y cuando vengan las presiones, decir, hey, espérate, cuidado con eso, porque nos va a desviar de nuestro objetivo. De ahí la importancia, pues, de gobernar, de guiar, de liderar los esfuerzos. Gracias a Dios por elementos, ¿verdad?, de aquí de Gracia y Paz, que por medio de este don ayudan a que nos mantengamos firmes en el rumbo que debemos de seguir. No quiere decir que no nos equivoquemos, pero Dios capacita a alguien o a algunos para que estén pendientes de eso y digan, hey, si hacemos eso podemos, corremos el riesgo de desviarnos del objetivo. Y cuando una iglesia no está guiada, o más bien dicho, está guiada por alguien que no posee este don, o no se reconoce la operación de este don en algunos de sus miembros, puede fácilmente presentarse una crisis debido a las desviaciones, ¿verdad?, que se están ejerciendo por las presiones internas y externas. No se nos olvide que el capitán y el dueño del barco es el Señor. El piloto nada más conduce, ¿verdad?, el barco, y lo lleva a la dirección, al objetivo que el dueño ha trazado. Y al igual que los demás dones, no representan ninguna superioridad. Nosotros tendemos a ponerles a unos y a otros más jerarquía, pero aquí no son jerarquías. Bien coordinado, concertados, leíamos, ¿no? Vamos siendo edificados. El que tiene este don lo emplea para la edificación de la iglesia. ¿Sí se entiende entonces lo que es presidir, gobernar o administrar? Pasamos entonces al don de fe. Al don de fe. Primariamente significa una firme persuasión. Viene del griego pistis, que significa firme persuasión. Una convicción basada en lo oído. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. Ahora, es importante distinguirlo de la fe salvadora. Este es otro, es diferente. O de la fe como fruto del Espíritu mediante la cual vive cada uno de los creyentes. Todos tenemos una medida de fe. Aquí se refiere a la intensa capacidad de confiar en Dios en las dificultades y exigencias de la vida, así como ante obstáculos abrumadores y retos extraordinarios. Hay personas que Dios sobrenaturalmente las capacita para creerle en ciertos aspectos y que no ve las imposibilidades, sino ve las posibilidades delante de él para poder lograr aquello que Dios ha puesto en su corazón. Pablo se refiere a esto, a esta fe, de una manera hipotética, como algo que puede mover montañas. Ahí en 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, hablando hipotéticamente, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Entonces habla de una fe hipotéticamente puede hasta mover las montañas, o sea, cualquier obstáculo que se presente en el logro del objetivo de Dios. Este don se expresa sobre todo hacia Dios por medio de la oración, apelando y confiando en Dios para hacer aquello que está más allá de su provisión normal. Por ejemplo, Jesús en Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sí, hablando de que de unos endemoniados ahí que no podían liberar. ¿Por qué no lo podemos hacer? Por vuestra poca fe. ¿Sí? Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. ¿Sí? Entonces habla de una capacidad sobrenatural para creerle a Dios que puede hacer ciertas cosas. No quiere decir que mi fe pueda mover la montaña. ¿Sí? Eso es jactancia. Los que tienen este don de la fe se distinguen por su firme confianza en las promesas de Dios y en el hecho de que Dios quiere hacer algo en particular. Fíjense, esta fe activa a Dios, pero solamente según su propio plan y voluntad. O sea, no podemos torcerle la mano a Dios, por más fe que tengamos, o digamos tener. Más bien es algo que en oración esta persona recibe una impresión de parte de Dios para decir, podemos hacer esto, Dios quiere hacer esto. ¿Sí? Y está cierto de que así es. ¿Por qué? Porque no es en su capacidad, sino es en el poder de Dios. Lo vemos en el caso de Nehemías, por ejemplo. ¿Sí? Nehemías, si vamos a Nehemías capítulo 1. Antiguo Testamento, poquito antes de Salmos. Después de Esdras. Rápidamente vemos aquí a Nehemías. A partir del versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, de rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por... Ay, no estoy leyendo en Esdras, qué bárbaro. ¿Por qué no me dicen, Nehemías 1. Pero, ¿y el don de presidir ahí? ¿Qué pasó? Ya ve, los puse a prueba y reprobaron. Tiendo a agarrar monte, pero no hay alguien que diga, hey, por ahí no. Ok, ahora sí, Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Al enterarse de la terrible condición en la que se encontraban los judíos que quedaron en Jerusalén, Nehemías se angustió y oró a Dios para que, en base a su promesa, en base a la promesa de Dios de restaurar a su pueblo, si éste se arrepentía, le concediera la gracia delante del rey para ir a animar a sus hermanos y restaurar los muros de la ciudad. Hay algo bien importante aquí, en la actitud de Nehemías. Él reconoce una situación, y como pudieron ver ahorita que leímos, él se pone a orar. Siente, se lamenta realmente por esa situación, esas noticias, y lo primero que hace es ponerse a orar. Libre de toda jactancia, libre de toda autojustificación, reconociendo sus pecados y los pecados del pueblo y que realmente no merecía nada, dice: Dios, si he hallado gracia delante de ti, permíteme ir al rey y que me dé permiso para ir a Jerusalén y restaurar los muros, ayudar a los hermanos que se quedaron allá. Nehemías, aparte de hacer eso, esperó el tiempo de Dios. No fue corriendo con el rey a decirle: ¡Hey, rey, dame permiso porque tengo que ir a Jerusalén! Esperó el tiempo de Dios. Y esto es muy importante cuando hablamos del don de fe. La persona que tiene este don sabe reconocer y sabe esperar el tiempo de Dios para hacer algo. Nehemías hizo lo que tenía que hacer: poner las cosas en manos del Señor, pedir de su gracia y decir: si es tu voluntad, aún sabiendo que el rey es bien duro, yo voy a hallar gracia delante de él y me va a permitir llevar a cabo esta encomienda. Entonces, el tener el don de fe no implica actuar arrebatadamente ni con jactancia alguna. Es confiar en Dios para cosas grandes. Y esta confianza sabe esperar el tiempo de Dios. Ese es el caso de Nehemías, pero vemos lo mismo con Noé. 120 años o no sé cuánto ahí construyendo el arca sin que hubiera señales de lluvia. Cosas grandes. ¿Por qué? Porque Dios lo movió a hacer eso. Abraham, Josué, al tomar la tierra prometida, tantos, ¿verdad?, héroes de la fe que pueden buscar ahí en Hebreos capítulo 11. Dios responde a la fe de hombres y mujeres que confían en Él. ¿Saben por qué? Porque es Dios mismo quien pone esa fe en la persona. No es ninguna obra humana, sino es una obra del Espíritu Santo. Casos como el de Hudson Taylor en China, uno de los misioneros que ha tenido más impacto en el interior de China. El de George Mueller en Inglaterra con los orfanatos. Jim Elliot en el Amazonas, que perdió su vida precisamente de misionero ahí. Lo mataron los mismos aborígenes, ¿no?, de ahí del Amazonas. Pero él creyó que podía ir y que podía establecer una obra misionera ahí. Él no lo vio logrado, pero posteriormente se estableció la misión y su esposa fue una de las principales ahí. Es importante este este don en la iglesia, porque por medio de él el Espíritu Santo mueve al cuerpo a realizar cosas que de otra manera no se harían, dependiendo de Dios en todo el proceso. Fíjense, Müller, George Müller en Inglaterra, con sus cinco, tenía cinco orfanatos, llegó a fundar cinco orfanatos, y recibían diariamente el alimento que necesitaban, nunca faltándoles una sola comida. Pero lo importante, aquí lo interesante, es de que él nunca pidió apoyo del exterior. Nunca le hizo saber a nadie las necesidades que tenían en los orfanatos de él. No hizo campañas para recolectar fondos. No hizo campañas para promesas de fe. Él iba, oraba, Señor, tú sabes nuestra necesidad, y Dios suplía. Ese es realmente como opera el don de fe. Él sabía que Dios lo había puesto a hacer eso, no estaba haciéndolo por su propia cuenta, y Dios respaldaba. Narran que en una ocasión ya no tenían alimento, ¿no? Y sí, pues él llevaba sus peticiones delante de Dios y enseñó así a la demás gente. Entonces, por ahí enfrente del orfanato pasa la carreta que lleva la leche y se le truena la rueda, se le poncha la llanta, iba a decir, ¿no? Pero no había llantas en ese entonces, se le truena la rueda y le tocan a la puerta. Oiga, le dice, se me descompuso mi Mercedes, ¿verdad? Y lo traigo cargado con leche y me tengo que deshacer de ella porque se va a echar a perder. ¿No necesitarán leche? ¿Sí? Él confiaba en Dios por medio de la oración y la respuesta simplemente llegaba. Entonces, como les digo, no tiene nada que ver con la presunción fanfarrona que tienta a Dios, ¿sí? A veces se presume de fe, se presume. Es una seguridad inquebrantable que permite saber que Dios hará algo y mueve a otros a la acción. Y gracias a este don, muchas cosas que parecían imposibles se han llevado a cabo a través de la historia de la iglesia. Veamos uno más, el don de discernimiento. También dice ahí en 1 Corintios 12:10 que Dios dio a otro discernimiento de espíritus. En el griego es diacrisis con K, que básicamente significa distinción, discriminación clara, juicio, hacer un juicio. Se traduce discernimiento, aquí en 1 Corintios 12:10, discernimiento de espíritus, juzgando por la evidencia si es que son malvados o de Dios. Básicamente significa separar para examen y juicio con el fin de determinar lo que es genuino y lo que es falso. Identificar y separar lo que es genuino de lo que es falso. Todos los cristianos somos exhortados a juzgar qué, lo que escuchamos y leemos, a juzgar lo que escuchamos y leemos, y no creer a todo espíritu. En 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar, o sea, examinar, poner a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense la importancia de este discernimiento. Debido a que hay falsos profetas, debido a que hay falsos maestros, debido a que hay falsa enseñanza, es necesario que probemos, que sometamos al examen cuidadoso de las cosas, si lo que están diciendo es correcto y si el espíritu que está detrás de ellos es algo de Dios o es malvado. ¿Cómo evitaremos ser engañados si no examinamos las cosas a la luz de la palabra de Dios? Y este es nuestro filtro, este es el sedazo, la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, Dios ha capacitado a algunas personas dentro de la iglesia para ir un poquito más allá e identificar, poder reconocer cuando algo no es de Dios, aunque parezca bíblico. Hay muchas cosas que parecen bíblicas y sin embargo no son de Dios. Les voy a poner un ejemplo que está ahí mismo en la Escritura, Hechos 16. Del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A ver, ¿qué tiene de incorrecto eso que decía esta mujer? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo verdad. Pero fíjense lo que pasa en el 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sí? ¿Por qué, si estaba diciendo algo correcto, por qué Pablo la reprende, la exorciza, verdad, y le saca los demonios que tenía? Dice anteriormente que tenía espíritu de adivinación. Y aunque lo que estaba diciendo era correcto, la motivación por la cual lo estaba diciendo no era correcta. Entonces vean qué importante es el don de discernimiento, no nomás para identificar lo que es bíblico y lo que no, sino el espíritu que transmite esa verdad. ¿Cómo tentó el diablo a Jesús? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. El discernimiento, ¿verdad?, de Jesús le permitió ver que era simplemente un engaño. Y con la misma palabra derribó sus argumentos. Y con su convicción y determinación de mantenerse creyéndole a Dios. Por eso es que es tan importante que haya en la iglesia este don. ¿Quiénes? Aquellas personas que por obra del Espíritu Santo identifican cuando algo así no tiene un buen trasfondo, ¿verdad? No viene de parte de Dios. Y es una protección que da la iglesia. Es una protección. Y es algo que los pastores debemos de reconocer y darle gracias a Dios que exista eso, porque pueden alertar sobre ¿cómo se dice? La intrusión de lobos vestidos de ovejas. De ahí la importancia, pues, que exista este tipo de dones. Así como los demás dones, su manifestación se caracteriza por la intención de edificar al cuerpo de Cristo, y en este caso particular de protegerlo contra las acechanzas del enemigo. Es muy importante distinguir entre el verdadero don de discernimiento y una actitud crítica. Y la diferencia está en que quien dice tener don de discernimiento y nada más está criticando, lo hace por orgullo, lo hace guiado en soberbia. Desafortunadamente ha habido personas dentro, ¿verdad?, del cristianismo, que creyendo tener este don de discernimiento se han dado a la tarea de estar señalando todos los errores que hay alrededor, pero no lo hacen para edificación, sino que con sus comentarios polarizan, ¿verdad? Polarizan inclusive a los mismos cristianos, los ponen unos en contra de otros. Eso no nos debe llevar tampoco a decir no juzgues, ¿verdad? No digas, no señales. No, la palabra es muy clara al respecto. Debemos señalar los errores, debemos identificar a los falsos maestros, los falsos profetas, ¿sí? Pero es a través de este don que Dios pone en algunos de los miembros de la iglesia que sale a relucir realmente lo que hay oculto, lo que a lo mejor los demás no podemos ver a simple vista. Es algo que es una obra del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Hablando precisamente de la profecía, en 1 Corintios 14, 29 dice: asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Es esta misma palabra, juzgar, diacrino, ¿sí? Discernir, los demás disiernan. Entonces, Pablo reconocía que así como había algunos profetas, había unos también que tenían el don de discernimiento y podían juzgar lo que los profetas estaban diciendo, a ver si realmente era algo de Dios o era algo simplemente de la carne o del diablo, ¿sí? De ahí la importancia de este don también, que opere dentro de la iglesia. Bien, pues hemos visto, así a grandes rasgos, los dones que podemos llamar del habla, ¿sí? Que los así los clasificamos del habla, lo que es profecía, que es aquel que proclama la palabra, conocimiento, que ilumina la palabra, la clarifica, sabiduría, para aplicar la palabra, enseñanza, para impartir la palabra, y exhortación, que es demanda que sea obedecida la palabra. Y también algunos dones de servicio. Vimos el de administración o liderazgo, que supervisa a los santos, supervisa a la iglesia. El de servicio o ayuda, que provee el apoyo para la obra del ministerio. El de dar o repartir, que provee para los necesitados. El de misericordia, que simpatiza con el pobre, los enfermos y los abandonados. El de fe, que asegura el poder de Dios, y el de discernimiento, que protege a los santos del engaño. Regresando a Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, dice: en quien todo el edificio, sea en Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bello es darse cuenta de la obra, ¿verdad? La obra de Dios a través de su iglesia, y que podamos entender que Dios ha repartido dones, servicios, ¿sí? Oficios, para que podamos llevar a cabo esa obra que ha puesto en nuestras manos como su iglesia. Vamos a orar. Padre, primeramente te damos gracias porque, habiendo estado lejos de ti, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por su sangre. Jesucristo es nuestra paz. Él es quien derribó, mediante su sacrificio, la pared que nos separaba de ti. Y mediante ese sacrificio nos reconcilió con Dios. Por medio de Él tenemos una entrada amplia y espaciosa a tu presencia. Gracias porque ya no somos ajenos, no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de tu familia. Y si hay alguien aquí que todavía no es parte de tu familia, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo le convenza hoy o en el tiempo que está por delante de su necesidad de arrepentirse para salvación. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el único camino al Padre. Gracias, Señor, por tu provisión, tu bendición.